Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a continuar lo que empezamos ayer, haciendo homenaje a los grandes clásicos de la música de cine toda esta semana. Hoy es la segunda parte y empezamos con una canción que, si bien no fue compuesta para una película, se hizo mundialmente famosa gracias a una película maravillosa de Quentin Tarantino, que fue la que lo disparó a la fama mundial. La película en cuestión es Pulp Fiction, protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, en fin, un combo tremendo. Película del 94, y ¿quién no recuerda la importancia que tiene este tema en su banda sonora? Por Dick Dale, gran guitarrista, y su banda The Deltones, el tema Mr. Lou. Soy Emilio Sánchez y hoy nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y en los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y el hashtag numeral Música de Cine. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con una canción que yo creo que todos conocemos, un clásico de Disney que fue durante muchos años la película animada que más ha recaudado en la historia. Una película de 1994. Y yo creo que toda mi generación lloró cuando a Mufasa lo mataron en este clásico que es El Rey León. Pues vamos a oír uno de los temas principales, una composición de Elton John y Tim Rice por Lee Boehm y Carmen Twilley. Aquí está esto que es Circle of Life. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estamos haciendo homenaje a la música de cine esta semana. Hoy segunda parte y estaban oyendo a Lee Boehm y Carmen Twilley con el inconfundible tema del Rey León, Circle of Life. Miren, ahora quiero hablar sobre un hombre muy importante que compuso mucha música para cine y para teatro, que falleció ayer. Hombre inglés, fallecido en Francia, bueno, a sus 90 años. Él es el gran Leslie Bricus. Miren, tal vez aquí no sea tan conocido, pero las canciones que él hizo tuvieron gran fama mundial. Él fue músico, letrista, y compuso con mucha gente. Compuso, por ejemplo, Goldfinger, junto a John Barry, para la clásica película de James Bond, y esa es la canción que vamos a oír ahora, pero en una versión muy especial. También compuso mucha música con el gran actor inglés Anthony Newley. La banda sonora, por ejemplo, de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Las canciones que él nos dio son muy recordadas. Vamos a hacerle un homenaje con Goldfinger en una versión muy especial por Chaka Khan y la Orquesta Sinfónica de Londres. Aquí va Goldfinger para Leslie Bricus. Paz en su tumba. FM. They won't accept you. was true, and best of all, you love me too. And then my love for you. Wait, how am I doing? My dreams come true, a fine whose heart is true, and best of all, you love me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno del año 2000 por Janet Jackson, una canción de la película El Profesor Chiflado 2. Hoy en nuestro homenaje a la música de cine, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral Música de Cine. La canción Doesn't Really Matter. Vamos a continuar ahora con una canción histórica dentro del cine. Este es el tema de una película que, primero que todo, fue pionera de un género muy importante en los 70, Blaxploitation, se llamaba ese género, y por otro lado, fue la primera de un compositor afroamericano en ganar el Oscar a la mejor canción original. El tema más famoso del maestro Isaac Hayes, y esto sí es inconfundible. Algo de soul a esta hora y una gran banda sonora. Isaac Hayes con el tema de Shaft. Woman. John Jack.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, hoy hacemos homenaje a la música del cine y estaban oyendo una canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original, uno de los temas más importantes de Eminem, de una película del año 2002 protagonizada por él mismo, y es la película 8 Mile, la canción Lose Yourself. De hecho, cuando Eminem ganó el Oscar, él realmente no le importaba para nada eso y boicoteó la ceremonia. Vamos ahora a continuar con otro homenaje al gran Leslie Bricusse, tremendo compositor y letrista que hizo muchas grandes canciones para el cine. Esta es otra de James Bond originalmente, una que él compuso junto a John Barry, que hizo la música. Y la versión original fue grabada por Nancy Sinatra en 1967 para la quinta película de Sean Connery en este papel. Esta versión es por Coldplay en vivo en Noruega para Leslie Bricusse. Paz en su tumba, You Only Live Twice. Thanks a lot. So they say, one life for yourself, one for the rest. And you drift through the years, and life seems strange. And dream appears, and love is its name. And love is a stranger, one that's beyond. So don't think of the danger.

protagonizada por Jean Reno y por Natalie Portman, muy joven, muy chiquita, como de 9, 10 años. Y esta canción es una parte integral de la música de esa cinta, Shape of My Heart. Vamos a continuar ahora con una canción que de pronto no lo saben, pero viene de una película. Es uno de los grandes clásicos de la bossa nova, compuesta por los dos maestros de ese género, Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, y viene de una película que de hecho fue una de las responsables por lanzar la bossa nova en el mundo entero. La película se llamó Orfeo Negro, película francesa, pero rodada en Brasil, con guión completamente en portugués y con música de Jobim, Vinicius y Luis Bonfá. De ahí salieron muchos clásicos, particularmente dos, Manhã de Carnaval de Bonfá y esta canción de Jobim y Vinicius que ha grabado todo el mundo en Brasil, y vamos a oírla ahora en una versión en vivo por la gran Gal Costa. Aquí está A Felicidade.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar la segunda parte de este homenaje a la música del cine con una versión tremenda de un clásico de Disney y Pixar. Mañana tercera y última parte, pero mientras tanto el turno es para esto. De la película Toy Story 3 llegan los Gypsy Kings con su versión en español del tema principal de toda esa serie, de Randy Newman, You've Got a Friend in Me. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Tú lo sabes.